los ojos, labios hermosos, la mujer que conocí. Su lindo pelo, su piel tan tersa, solo con verla me estremecí. Me vi en sus ojos, color de cielo, y sin quererlo me le acerqué. No pude hablarle, quizás por miedo, solo con verla me conformé. Como quisiera robar sus ojos y de sus labios robarle un beso. Como quisiera decirle un día que sus encantos me tienen preso. Si ella supiera la emoción que siento, que me da gusto cuando la encuentro. Y si en silencio la estoy queriendo, se me ha metido aquí muy dentro. Quisiera robar sus ojos y de sus labios robarle un beso. Como quisiera decirle un día que sus encantos me tienen preso. Si ella supiera la emoción que siento, que me da gusto cuando la encuentro. Y si en silencio la estoy queriendo, se me ha metido.